sus principales valores, cuando en el contexto nacional destacamos que CaixaBank repartirá 9.000 millones entre dividendos y recompras de acciones hasta 2024. Y atención a este dato, no nos podemos olvidar de la pandemia. Pfizer y Moderna fabricarán 500 millones de dosis para Omicron, ¿sí? Una de las variantes de coronavirus más notables en la pandemia. Pero la noticia más importante en el contexto de la economía, ya en lo que tiene que ver con el plano nacional, es la buena noticia, sin duda alguna, que ha traído la visita del rey de Qatar. Inversiones de hasta 5.000 millones de euros en España. Y a todo esto hay que añadir que España recibirá más suministro de gas y más inversiones procedentes precisamente de Qatar. Estaremos desarrollando, entre otras noticias, la ley del aborto, que no perseguirá a parejas que recurran a gestación subrogada, pero declara esta práctica como violencia. Del ámbito internacional, Estados Unidos busca facilitar el diálogo en Venezuela con la retirada de algunas sanciones. Y en lo que tiene que ver con inmigración, destacamos que organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de migrantes piden al CIE de toda España, es decir, a los centros de internamiento de extranjeros, buenas prácticas como las acordadas en Aluche, que es el centro de Madrid. En lo que tiene que ver con deportes, hoy se juega la final de la Europa League y es en territorio español, aunque no hay ningún equipo español. Se trata de una final entre alemanes y escoceses. El Eintracht. Y por otra parte tenemos también al escocés Rangers. Sí. Final que se va a jugar en Sevilla. Y le presentamos inmediatamente nuestro saludo musical. Se trata de un homenaje que le han rendido José Alberto el Canario. Un gran concierto con Marianela. Han recordado al gran Benny Moré y a otro personaje histórico de la salsa, como es Celia Cruz. Atención a lo que se vio entonces en ese gran concierto que, repito, ofrecieron José Alberto el Canario, uno de los exponentes de la salsa. Interpretaron canciones como Fue. Igualmente Juan Tanamera. Entre otros temas. Nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Ahora sí vamos con la canción ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pero de ti me enamoré. alternando aquí canciones, versiones, mejor dicho. Ahora sí, le ponemos el sabor de Celia. Tributo que le ha rendido José Alberto el Canario, uno de los salseros contemporáneos. José Alberto el Canario, me atrevería a ubicarlo ahí como un artista en un punto intermedio de dos generaciones. Ha tenido la capacidad de conectar con los veteranos y también con las nuevas generaciones, y se mantiene vigente el artista. Y aquí extraemos un documento histórico. Celia Cruz, José Alberto el Canario, Johnny Ventura. Dos de ellos se han ido. Celia Cruz, más recientemente el maestro Johnny Ventura. Pero nos queda el Canario para que siga cantando toda la salsa. En particular de estos dos grandes. Celia Cruz y Johnny Ventura. Y un clásico de la salsa y la música latina en general, Guantanamera. Guantanamera. No importa que haya apagones, lo ilumina Celia Cruz. Guantanamera. Guantanamera. Guantanamera. Guantanamera. Mira, Dios, aquí me puso. Me puso de buena gana. Y es que Dios a mí me ensalza. compartiendo la tarima con los reyes de la salsa. Guajira, Guantanamera. Cotuí. ¿Cómo no? Se ha venido de Santiago. Sí, señor. De La Vega o Cotuí. ¿Cómo no? Yo sé que tú estás gozando. Sí, señor. Lo que está pasando aquí. Comenzamos el Café Mañanero con uno de los clásicos de la música latina, Guantanamera. Y es que José Alberto del Canario le ha rendido un tributo a la eterna reina de la salsa, Celia Cruz, a quien recordamos aquí junto a Johnny Ventura. Y también participaba el Canario, que ha servido de enlace de dos generaciones en este género musical. Esa primera generación de la que hace parte, sin duda alguna, Celia Cruz, Johnny Ventura, y luego pues salseros mucho más contemporáneos, como es el caso de Marc Anthony, y por supuesto el mismísimo José Alberto del Canario. En el caso de Celia Cruz y Johnny Ventura, son dos maestros que ya se nos han ido, y José Alberto del Canario, que nos queda para que siga cantando la mejor salsa, la misma que escuchas aquí en Latinos, la misma que disfrutas a esta hora en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Estados Unidos ha retirado algunas sanciones económicas contra Venezuela, una decisión que ha tomado a petición de la oposición venezolana, que está retomando el diálogo con el gobierno del presidente Maduro. Los cambios permitirán a la petrolera Chevron, por ejemplo, negociar con la estatal PDVSA los términos de posibles actividades futuras en Venezuela, lo que no significa que la compañía estadounidense pueda explotar o comerciar con crudo venezolano, es lo que ha explicado a periodistas un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién entiende a Joe Biden? Se niega a recibir en su país, en una cumbre muy importante, la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar el próximo mes de junio en Los Ángeles, a Nicolás Maduro, al igual que a Daniel Ortega de Nicaragua y por supuesto también a el régimen de Cuba, a Díaz-Canel, porque no son países democráticos. Lo que sí está claro es que para Estados Unidos no hace falta ser un país democrático para negociar. Y actúa según le convenga. En este caso, como quiera, que hay unas sanciones, unas restricciones al crudo de Rusia, pues hay que buscarlo a donde dé lugar. Y se sabe que en Venezuela hay y muchísimo. De manera que ha decidido suavizar algunas de las sanciones. No es que le van a girar dinero al régimen venezolano, de acuerdo con lo que ha trascendido, sino que le van a permitir que pague algunas de las deudas que tiene pendiente en el mercado internacional, con esa relajación de determinadas sanciones. Es apenas una toma de contacto con el régimen de Nicolás Maduro. Pero por otra parte, también pone algunas condiciones el gobierno de Joe Biden, y es que se empiece a abrir la posibilidad de una alternativa en la política venezolana para la oposición. Y no es de extrañar que ya esta semana opositores reunidos hablaban de un candidato alterno, distinto a todos los que hemos conocido hasta el momento. Hablamos de Guaidó, A propósito, Estados Unidos sigue reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela, ¿no? Todo esto mientras negocia con Maduro. Yo creo, evidentemente, esto corresponde a la realidad. En Venezuela manda Maduro. Pero los países democráticos quieren que sea alguien distinto. Y en ese sentido, pues, siguen reconociendo a el presidente Juan Guaidó, presidente encargado, bueno, como se le quiera llamar. Ya no sabemos, francamente, de qué se trata. Es una figura que está ahí como alternativa. Pero empieza a surgir una variante justo cuando se dan estas negociaciones como en el régimen de Nicolás Maduro. Pero no solamente es con Maduro. Recordemos que ya hace dos días estábamos hablando de suavizar las sanciones también al régimen cubano. Sí, especialmente lo que tiene que ver con el envío de remesas y también con los vuelos entre Estados Unidos y Cuba, más allá de uno directo que hay en estos momentos, entre Miami y La Habana. Ahora van a haber vuelos desde otras ciudades de los Estados Unidos y también hacia otras ciudades de La Habana. Un oxígeno, desde luego, para la dictadura cubana, que está bastante asfixiada en el contexto económico, con las circunstancias de la economía a nivel internacional ya eran bastante deplorables. Y ahora, pues, con la pandemia, entre otros factores, se ha visto agravada. Supone de verdad un oxígeno para Cuba. Aquí no solamente se beneficia, y esto conviene analizarlo en esta medida, no solamente se va a beneficiar el régimen cubano, sino también la población. De manera que Estados Unidos viene aplicando o empieza a aplicar Joe Biden algo que conocemos en el lenguaje popular latinoamericano, especialmente en algunos países de Centroamérica, como la ley de garrote y zanahoria. Más o menos. Eso es lo que empieza a aplicar Estados Unidos con Cuba y Venezuela. Es nuestro monólogo de actualidad. De inmediato vamos a dar cuenta de las noticias más importantes del día. Así empieza la jornada. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención, aquí está el resumen de las noticias más importantes del día. La nueva ley del aborto no perseguirá a las parejas que recurran a la gestación subrogada en otros países, aunque sí declara que esta práctica es violencia reproductiva contra la mujer. Según ha explicado a la agencia Europa Press, fuentes del Ministerio de Igualdad, el texto que se aprueba en primera lectura en el Consejo de Ministros también recoge otras violencias contra las mujeres relacionadas con este tema, como la esterilización forzosa para las mujeres con discapacidad o el embarazo y aborto forzoso. En materia de inmigración, organizaciones en defensa de los derechos de migrantes han apelado a los responsables de centros de internamiento de extranjeros, conocidos como CIE, de toda España, a adoptar una actitud proactiva y poner en marcha buenas prácticas para reforzar las garantías de las personas internadas de estas instalaciones, como las acordadas conjuntamente por los juzgados de control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche en Madrid. Del apartado latinoamericano, el riesgo país de Argentina superó los 1.900 puntos básicos por las dudas sobre la capacidad de Argentina de cumplir con las condiciones del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. En un contexto internacional en que los inversores buscan activos de refugio y evitan los de riesgo. El indicador que mide la diferencia entre lo que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos contra los de Argentina abrió este martes en 1.936 puntos básicos, el mayor nivel desde marzo pasado, que

Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del Sí. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, 8485, Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, por la entrada en diagonal a la Catedral. Aprovecha las novedades en CAS Latino Abad. Stock de productos hondureños y centroamericanos. Cenita larga, redonda, picos de panela, pastel de piña, hojaldras, además quesadillas, rosquetes, refrescos y muchos productos más. Información al 601-399-747. Avenida La Plata 107, Valencia. Abierto todos los días. CAS Latino Abad. El Café Mañanero. Disfrútalo. Estamos en el Café Mañanero. Escuchan a esta hora el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Y vamos precisamente con nuestros segmentos. Empezamos con Carlo Angulo, que nos trae a esta hora de la mañana la nota ecológica. Carlo, buenos días. Bueno, escuchamos a Carlo Angulo, que nos trae a esta hora de la mañana, repito, la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, los embalses españoles están al 50.7% de su capacidad. Se trata de que los embalses españoles están a la mitad de su capacidad debido a que la reserva hídrica española se encuentra al 50% de la capacidad total que presentan. Estos embalses actualmente ocupan 28.452 hectómetros cúbicos de agua, aumentados en la última semana de 73 hectómetros cúbicos en el porcentaje, según el último documento que se presentó esta información por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Además, cada semana se presentan los apartados. Se establece que estos embalses se encuentran a la mitad de su capacidad debido a la ola de calor que se está presentando recientemente durante el mes de mayo y que seguramente afectará a las cuencas hídricas, al igual que los ríos, durante el próximo mes de junio, esperando un verano bastante seco que podría hacer que aumenten precios del agua, al igual que se deberían llevar medidas a cabo para evitar el aumento de costes en otros servicios. Gracias, Carlo, y vamos ahora con el primer sorbo de actualidad, otro segmento importante de nuestro programa. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Es un segmento importante porque supone la apertura de las noticias más importantes del día. Ya está con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, mi estimado Jorge. Buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues el primer sorbo de actualidad nos permite trasladarnos hasta Nicaragua porque la Asamblea Nacional, el Parlamento de este país, que recordemos está controlado por los sandinistas, ha cancelado ayer martes la personalidad jurídica a la Asociación Española Nicaragüense, conocida como CAS España, y a otros 4 clubes similares, aunque les autoriza a seguir operando como régimen jurídico mercantil. Con 77 votos a favor, 11 abstenciones y 3 ausencias de los 91 legisladores que integran el Parlamento, los diputados sandinistas y sus aliados aprobaron con carácter urgente la ley especial para el cambio del régimen de personas jurídicas propuesta por el titular del Congreso, el oficialista Gustavo Porras. Gracias, John, con el primer sorbo de actualidad. Y encontramos más noticias en este sentido. Hay una polémica entre Ecuador y Colombia por la compra de un avión, la supuesta compra de un avión, ¿no? Este miércoles se empezó a conocer en Ecuador de que un avión presidencial iba a ser vendido. Y justamente este lunes, el presidente Guillermo Lasso anunció que, en efecto, el avión presidencial habría sido vendido a Colombia. Pero en el día de ayer salió el presidente de Colombia, Iván Duque, a decir de que tal avión no se había comprado. Escuchemos al mandatario colombiano. La Fuerza Aérea, que ya es un avión. Colombia tiene aviones de servicio de la Fuerza Aérea, que ya son aviones muy viejos y que van a salir de funcionamiento muy pronto. Seguir operando más allá del tiempo prudente esos aviones puede ser exponer a personas que viajen en ellos a una tragedia. Por eso, desde el presupuesto del año pasado, se han asignado unos recursos para hacer una evaluación y adelantar negociaciones que puedan permitir hacer esa sustitución en los mejores precios para Colombia. Colombia ha tenido conversaciones con el Ecuador sobre un avión que ellos tienen a disponibilidad, pero quiero ser enfático en esto. No se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno. Esa es una decisión que queremos dejar allanados los estudios y las opciones y que sea el próximo gobierno el que tome la decisión. Dicho eso, es absolutamente claro que aviones que tienen más de 40, 45 años para ese tipo de servicios representan un riesgo y ese riesgo se hace inminente a partir del año 2023. Entonces, por eso me parece que es preciso dejar los estudios, los análisis y que sea el próximo gobierno el que tome la decisión. No va a comprar Duque en el avión presidencial de Ecuador. Y anoche, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en NTN 24, aclaraba cuál era el estado de esas negociaciones y qué fue lo que ocurrió. Y lamentó, eso sí, que haya causado un problema al presidente Duque el anuncio que él mismo hizo el pasado lunes, en el sentido de que ya se le habría vendido a Colombia el avión presidencial. Un desencuentro entre Colombia y Ecuador, precisamente, por millones de dólares. Ahora se disculpó, dijo que lamentaba las molestias que pudo haber ocasionado dentro del gobierno colombiano. Lasso agregó que la presidencial Legacy, y le pregunto esto a Colombia, porque ha salido el presidente Duque a decir que no ha pagado los 8 millones de dólares, que no los va a comprar y que si el siguiente gobierno los quiere comprar, que está bien. Mire, en primer lugar yo lamento mucho que una declaración que hice yo hoy en las radios en el Ecuador haya causado un problema al presidente Duque. Yo lo lamento mucho y se lo he expresado eso a él en comunicación directa. Y creo que Colombia hace lo correcto. El Ecuador compró un avión Legacy nuevo, una inversión de 28 millones de dólares, cuando lo correcto es hacer lo que Colombia estaba haciendo, o está haciendo, ver una opción de un avión usado que es mucho más económico. Quiero ser cuidadoso porque la verdad que he sentido mucho el que sin ninguna mala intención haya causado un problema al presidente Duque y a su gobierno, buena política en Colombia. No es algo que está en mi cabeza producir un incidente, pero la negociación está en marcha. y podría darse con el siguiente gobierno. Sí, se puede dar con el siguiente gobierno. Se puede dar con el siguiente gobierno y hay, digamos, acuerdos y compromisos firmados ya, que eran inminentes realmente. Pero, repito, lamento mucho si he causado una molestia o un incidente, una molestia al presidente Duque y a su gobierno. No ha sido mi intención. Y quiero decir que lo que está haciendo Colombia es lo correcto. Es lo que debió haber hecho Ecuador, no comprar un avión nuevo, sino un avión usado en buen estado, en buenas condiciones. Ahí están las explicaciones del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Existe la intención por parte de Colombia de comprar el avión y la intención del gobierno de Ecuador de vendérselo, pero todavía eso no se ha dado. Hemos escuchado a los dos presidentes, al de Colombia y al de Ecuador, en el estado de la negociación de ese avión presidencial. Ahora pasamos al tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Tema político del día. Adolfo, buenos días. Bueno, pues con alguna dificultad a esta hora de la mañana. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la victoria militar en el día de ayer de Putin tras la rendición en Mariupol. Y es que el gobierno de Ucrania ha exigido a aquellas personas que estaban en la planta que dejen de combatir ante la imposibilidad de acabar con el cerco ruso. Además, la resistencia de Azovstal, la acería de la ciudad de Mariupol, se rindió después de quedarse sin munición. Y Putin considera que es una victoria militar, ya que la resistencia tras semanas de combate ha acabado. Y es que las tropas rusas han accedido y a evacuar los heridos más graves a la zona ocupada por Moscú, mientras el resto de la guarnición se ha rendido. Y es que casi 1,000 soldados llevaban días sin comer y dormir, y ya sin agua y sin altos hornos, y reutilizando prácticamente las vendas de los muertos en el cuerpo de los vivos, además de estar enfermos de cansancio y con multitud de kilos menos en sus cuerpos. Y es que los últimos defensores, los cuales ya se habían despedido de sus familiares, salieron de la planta sin oponer resistencia, desarmados y en fila de uno a uno. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con este ejemplo de victoria militar por parte de Rusia se está demostrando que se está dando el primer paso para que Ucrania se rinda en su totalidad? Y también nos preguntamos, ¿ya es hora de que Ucrania acepte de que no tiene las municiones ni el armamento suficiente para enfrentar no solo a Rusia, sino que por el otro lado a enfrentar a Bielorrusia, que también ha entrado a territorio ucraniano con fuerzas militares y con la intención de someterlo? Tema político del día. Bueno, la posibilidad de que el gobierno ucraniano se rinda en esta guerra está muy lejos. Una cosa es lo que ha pasado en Mariupol, una ciudad concreta, y también lo que está ocurriendo en Donbass, dista mucho de lo que pueda pasar en Kiev o en otras ciudades de Ucrania. Eso está muy lejos. Más bien hay que mirar lo que ocurre en el día de hoy, de acuerdo a lo que va a pasar hoy. Hoy Suecia y Finlandia van a presentar oficialmente su entrada a la OTAN. ¿Y qué representa esto? Representa de que en lugar de Rusia evitar de que un país como Ucrania ingrese a la OTAN, se le van a anexar dos que también son vecinos. Desde ese punto de vista, hay una derrota política para el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Quería evitar de que un país vecino, como es el caso de Ucrania, se anexara a la OTAN, pero por otra parte se le van a anexar es Finlandia y Suecia. ¿Será que esta también es la oportunidad para que Ucrania dé el paso definitivo de adherirse a la OTAN? Bueno, ese es otro interrogante que queda hoy en el aire, que seguramente es objeto de análisis.

la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bam Bam, que estarán visitando la ciudad de Valencia el próximo 22 de julio. Un espectáculo de Edward Producciones. Sí, este verano tendrá mucho sabor Caribe con la presencia de los Bam Bam. Palabras mayores en lo que tiene que ver con ritmos caribes. Salsa de la buena que estará aterrizando en la ciudad de Valencia. No te lo pierdas. Sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Avanzamos en el Café Mañanero y lo hacemos con la información deportiva. En el Giro de Italia se corrió la décima etapa y fue histórica por el triunfo de un ciclista africano. Jelfrani Riera nos trae toda la información porque además de este histórico triunfo hay una anécdota lamentable. Así es, Jorge. Bueno, vamos a llamarlo que fue algo insólito porque Germany, ganador de la etapa número 10, acabó en la enfermería tras golpearse un ojo con el corcho de la champaña. La inesperada situación sucedió al subir al podio luego de ganar la décima fracción entre Pescara y Jesse. Hay que decir que cuando se ha subido, se ha dirigido a abrir la botella que reposaba sobre el podio, saltó del sello de seguridad y acto seguido recibió un fuerte golpe en su ojo izquierdo que quedó en evidencia tras las cámaras. Luego el jefe de prensa ha salido a informar a los medios de comunicación que no podía atenderlos a raíz del duro golpe que ha recibido. No pudo comparecer ante la prensa, Germany. Sí, debido a este incidente en el marco de la celebración, descorchando la champaña. Y te cuento que sobre ese particular se presentan muchos accidentes, en este caso lamentable. Estaba en duda si podía ser de la partida en el día de hoy, si iba a poder continuar en carrera. Es un tema que vamos a ver si... ya para el tiempo de deportes, es decir, en la última media hora de nuestro programa, lo podemos confirmar, si la organización confirma la salida del ganador de la etapa en el día de ayer. Bueno, lamentamos, aunque evidentemente le aplaudimos que se haya convertido en el primero en ganar una etapa, el primer eritreo en ganar una etapa en el Giro de Italia. Y ganó bien, llegó por delante de gente importante como Matthew Van Der Poel, entre otros, y el mismísimo Richard Carapaz, que ayer se cayó, pero afortunadamente sin consecuencias en la clasificación y pudo incluso hasta sprintar. Gracias, Jelfrey. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Bueno, nos estamos preparando con todo para... visitar un lugar aquí en Valencia que hoy se llena de novedades en su carta. Y estamos hablando de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Restauranteyacaré.es. Y bueno, está justamente cerca al Estadio Mestalla. Avanzamos. Esto es el Café Mañanero en Valencia, Benidorm y Alicante para el mundo entero. Y el Franny siempre tiene cosas que contarnos. Jorge, que tenemos noticia y es que efectivamente abandona el Giro de Italia tras golpearse el ojo, no se quieren arriesgar y no estará el día de... bueno, no estará en el Giro de Italia. Abandona el Giro de Italia, recordemos el ciclista Binyam Girmay, ganador de la etapa 10. Todo esto... debido a un accidente que se presentó en el momento que celebraba el corcho de la champaña, salió volando e impactó en su ojo izquierdo, ¿verdad? Ojo izquierdo. No pudo ya en el día de ayer atender a la prensa y hoy se nos informa que no será de la partida. Se convierte en, sí, efectivamente, el primer ciclista eritreo en ganar una etapa en una grande de Europa, en este caso el Giro de Italia, pero también se convierte en algo insólito el hecho de que tenga que abandonar por esta razón. No se cayó durante la carrera, ni nada por el estilo, no tuvo accidentes, luego de recorrer etapas tan largas, por ejemplo la del día de ayer, 196 kilómetros, un terreno quebradizo, nada le pasó. Y llegó bien, con fuerza, y lucía como un hombre para destacar en este Giro de Italia. Y se tiene que retirar debido a ese accidente tan particular. Estaba viendo algún reporte en una revista hace algunos días, en la revista muy interesante, y llama la atención la cantidad de accidentes que se presentan precisamente en las celebraciones con los corchos de los vinos, en este caso los champán, cavas, bueno, como le quieran llamar, ¿no? De manera que hay que tener mucho cuidado. Vean lo que le acaba de pasar a Binyam Girmay, el ciclista eritreo, ganador, repito, de una etapa en el Giro de Italia, celebrando el velocista se ha accidentado con ese impacto en el ojo. Bueno, pronta recuperación entonces para Vinian y ojalá que su ojo no corra riesgo porque le impactó en la pupila. Así es, y si no va a continuar en el Giro de Italia, puede ser que la cosa sea un poco más grave. No, es en serio, es delicada la situación, porque si hay gente que sufre en competición y no se amilanan, no se bajan de la bicicleta por cualquier cosa, por cualquier golpe, esos son los ciclistas, sí, los ciclistas de ruta. Y si el señor Vinian Girmay tiene que abandonar, es porque el caso es delicado. Esperemos que se recupere pronto y que no tenga consecuencias en su vista. La actualidad aquí en el Café Mañanero de Latinos RTV. Bueno, seguimos. Tenemos por aquí más invitados, mi estimado John Valencia. Sí, no paramos. Definitivamente estamos dialogando con la gente, personajes que tienen que ver con el colectivo inmigrante. Recordemos, el Café Mañanero es un programa especializado en inmigración. Somos la voz de la inmigración, somos cultura, somos entretenimiento. Y vamos también dando cuenta de los distintos segmentos que nos trae precisamente Nicky Cuervo a esta hora de la mañana. Estamos hablando de las noticias del mundo de la música, sí, también el mundo del cine. Todo lo vamos abordando aquí en el Café Mañanero, no solamente lo que tiene que ver con el apartado de la inmigración o del contexto latinoamericano. Es una mirada universal e internacional como ciudadanos del mundo que somos. Y en este orden de ideas, pues también nos hacemos eco de lo más importante de la música a nivel internacional. Es decir, no somos ajenos al fenómeno de la música internacional. Y a esta hora, Nicky Cuervo nos trae noticias del mundo de la música. Nicky, buenos días y vamos entonces con una entrega más de las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. El violonchelista Jojo Ma gana el premio Brigitte Nielsen de música clásica. El violonchelista estadounidense de origen chino Jojo Ma ha sido distinguido este martes en Suecia con el premio Brigitte Nielsen, dotado con $1,000,000, 960 mil euros y considerado uno de los más importantes del mundo en el ámbito de la música clásica. Jojo Ma encarna todo aquello que deseaba Brigitte Nielsen para un artista cuando creó este premio. Por medio de una musicalidad, una pasión y una dedicación excepcionales, el compromiso con la música de Jojo Ma nos ayuda a imaginar y construir una sociedad más fuerte y un futuro mejor, consta en el comunicado. Y en el Café Mañanero, recordemos la música, el violonchelo de Jojo Ma. Escuchemos Cello Suite número 1 en Sol Mayor, Preludio 1. Los sonidos del mundo sonando aquí en el Café Mañanero. Y es que somos un espacio abierto a las distintas culturas que podemos encontrar justamente en la capital del Turia. Hay un lugar aquí en Valencia que nos acerca a lo mejor de la gastronomía de la India, Bombay Aroma. En la avenida del Cid número 25, más de 100 platos a la carta, menú diario para comer, para cenar de una forma especial. Recuerda, Bombay Aroma. Más información en la página web bombayaroma.es. Y seguimos precisamente pensando en el mes de las madres. Y ahí está Bombay Aroma como alternativa. Y a esta hora, un mensaje muy importante para todos los que envían dinero a América Latina. Bueno, a unos países que son, en este caso, digamos, afortunados, porque hacen parte de la oferta de Western Union. Quien se acuerda siempre del día del cumpleaños y es la primera en felicitarte, la que nunca olvida la fecha de cumpleaños de tus hijos, quien encuentra siempre aquello que no encuentras, quien siente amor incondicional por ti, quien cocina rico, rico, rico. ¿Quién es esa? Tu mamá, ¿verdad? Pues agradécele mandándole dinero por estar siempre ahí pendiente de ti. Recuerda que si tienes que hacer un envío a tu ser querido, nuestros amigos de Western Union, con motivo del mes de las madres, tienen una oferta muy especial para ti. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1,000 euros por tan solo 3,90 euros de comisión de envío. Manda algo más que dinero con nuestros amigos de Western Union. Sonidos del mundo, efectivamente, en el Café Mañanero. Avanzamos con más actualidad, más entretenimiento. Es un gusto cada mañana llevarles, acercarles la actualidad. Continuamos compartiendo el Café Mañanero y a esta hora John Valencia nos tiene más invitados. Pues invitamos a don Mohamed Abou Nabil, de la Coordinadora General de Marroquíes en España, a que se tome un café con nosotros y abordemos el significado que tiene la reapertura de las fronteras con Marruecos, porque tiene tal importancia. Si miramos, por ejemplo, los datos del INE, mi estimado Jorge, y ya nos lo compartiremos también con don Mohamed, los ciudadanos marroquíes empadronados en España suman, mire este dato, 869.661 empadronados. Es la nacionalidad más numerosa en lo que tiene que ver con la migración. Así que, don Mohamed, muy buenos días y le invitamos a que se tome con nosotros este café mañanero y que nos comparta qué significa para usted esta reapertura de las fronteras. Hola, muy buenos días. Bueno, el significado de abrir las fronteras de Marruecos a España, en cuanto a no solamente lo que se ha abierto últimamente, que es 18 en Libia, sino a nivel de marítimo o de los de las aviones, ¿no? Eso significa que hay las relaciones entre Marruecos y España están mejorando y están abriendo unas perspectivas para los inmigrantes marroquíes y también evitar que se crean más problemas en la frontera de Sotemilla. Don Mohamed, bueno, ponemos en contexto a nuestra audiencia desde este día 17, es decir, desde el día de ayer, se han abierto las fronteras entre España y Marruecos a la altura de Ceuta y Melilla, lo que permite el flujo de inmigrantes, especialmente provenientes por esta época del continente europeo. ¿Sí? Regresan a Marruecos y a muchos países de África. Todo esto luego de 2 años de estar cerrada esa frontera debido primero a la pandemia y luego también, es cierto, como ya lo hemos venido anotando, a las discrepancias entre los gobiernos de Marruecos y España. Ahora se han puesto de acuerdo, las relaciones vuelven a estar en un nivel óptimo y permite, repito, el regreso de muchos inmigrantes que ya llevan prácticamente 2 años sin ver a sus familiares. ¿Cómo reciben, de acuerdo a su experiencia, don Mohamed, las familias marroquíes, inmigrantes, esta reapertura? Bueno, la recepción de la apertura de las fronteras es le reciben con alegría, normalmente con alegría, porque además que es un derecho que los ciudadanos marroquíes que residen en el extranjero, que vuelven a su tierra para visitar a sus familias, y tienen el derecho de salir y entrar libremente, ¿no? La población marroquí, hablando de Europa, ya llevan casi dos años sin entrar a Marruecos. Sabemos que cada año se organiza una operación de retorno, reparación de retorno a Marruecos, y que pasa por España a unos casi 3 millones de ciudadanos marroquíes, lo que lleva con ellos de intereses para los dos países, que sea España y Marruecos. Como quiera que llevan dos años, perdón, don Mohamed, de que no pueden regresar las familias a Marruecos, y me está hablando de una cifra de 3 millones. ¿Cómo cree que va a ser la migración este año? La inmigración en el retorno, que sí, dice, ¿no? Sí. Este año seguro que van a entrar más inmigrantes, porque hay muchos ya que llevan dos años sin visitar a sus familias y que tienen también sus intereses en Marruecos, sus casas, sus muchas cosas que pueden ya arreglar en Marruecos, y llevan dos años sin poder hacerlo. Entonces ya creo que va a ser una oportunidad para ellos, para que entran más inmigrantes marroquíes este año, porque ya echan de menos a su tierra, a su familia, a sus amigos, y también para que visitan a sus familias y arreglan todo, porque tienen sus bienes, tienen sus casas, tienen muchas cosas que arreglar en Marruecos. Don Mohamed, está usted aquí en Valencia, de acuerdo al INE, en la comunidad valenciana hay aproximadamente unos 30.000 ciudadanos empadronados marroquíes. Aquí en Valencia, usted al vivir, ¿cómo percibe que se ha llevado estos dos años sin poder ir al país? De verdad, estos dos años que los ciudadanos marroquíes ya dependen de la situación que diga uno, pero la mayoría que ya han sufrido mucho, porque muchos que no han podido entrar debido a la situación de la pandemia, y luego después de la cierre de las fronteras por el tema de las discrepancias entre los dos países, y muchos que ya han sufrido en muchos temas, muchos que dan muchas sus familias y no han podido ir a enterrarlos, ni visitar a sus abuelos, ni a sus padres. Y eso ha creado muchos problemas y sufrimiento a muchas familias y a muchas personas. La apertura de las fronteras antes de los vuelos y luego de los del estrecho, y luego ya de la Ceuta y Melilla, eso ya alivia la situación de estas personas y les permite también a visitar sus países y a sus familias. Bueno, pues don Mohamed, agradecemos el que nos comparta estos comentarios acerca de cómo se está afectando, cómo se vio afectada la población marroquí con estos dos años sin poder ir a la región. Pues estaremos pendientes de ver cómo evoluciona la situación, y muy en contacto con usted como parte de la coordinadora de España de los marroquíes. Un abrazo bien fuerte y gracias por aceptar esta invitación. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno, era entonces Mohamed Aboud Nabil, de la Coordinadora General de Marroquíes en España, a propósito de la reapertura de la frontera en Ceuta y Melilla, que facilita justamente el retorno de miles de inmigrantes. Bueno, millones, porque estaba hablando don Mohamed que aproximadamente 3 millones de personas retornan a pasar vacaciones por estos días a sus países de origen, especialmente a Marruecos. Y que bueno, que ese año, evidentemente, como

Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, 8485 Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez, Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, por la entrada en diagonal a la Catedral. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfahuir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo a esta hora de la mañana nos trae el personaje del día. El personaje del día es el futbolista Luis Suárez, conocido como el Pistolero, quiere seguir compitiendo al máximo nivel con la intención de poder llegar a su último mundial en forma. Tras su despedida del Atlético de Madrid, se presentan tres equipos en donde el uruguayo podría presentar su futuro en la próxima temporada. Ovacionado al salir del césped después de sus dos temporadas en el Atlético de Madrid, el futuro de Luis Suárez, que jugó seis temporadas en el FC Barcelona al proceder del Liverpool, podría seguir en la Liga Española, ya que según los rumores, se establece que Jupen Lopetegui podría contar con él para la próxima temporada en el Sevilla, al igual que su excompañero en el Liverpool, Steven Gerrard, quien es el actual entrenador del Aston Villa, podría estar interesado en llevarlo al recordar que contrató recientemente a Philippe Coutinho. Entre otras de las instituciones que se presentan como el posible futuro del Pistolero, finalmente está la MLS, la Liga de los Estados Unidos, ya que el club de David Beckham, el Inter de Miami, aparece en el radar con la intención del que el Mundial de Qatar podría brindar una última ayuda a Uruguay, presentándose así como una de las posibilidades altas en el campeonato. Gracias, Carlos, y de inmediato viene la información deportiva aquí en el Café Mañanero. La información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Hoy tenemos en portada la final de la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de Europa. Pero también tenemos al Giro de Italia, donde en la décima etapa un africano ha logrado por primera vez una victoria, aunque luego se nos ha informado, y esta es noticia de última hora, se ha visto en la obligación de abandonar debido a un accidente que sufrió en la celebración. Decía John Valencia, las celebraciones tienen que ser moderadas. Mucho cuidado. Bien, y tenemos por supuesto toda la actualidad deportiva. Latino Deportes a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfabuir, número 7. Es un restaurante de sabores mediterráneos. Dispone de platos típicos y también menú diario. Brasas y Calderos también es el sitio para celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Todo lo que tengas que celebrar, recuerda Brasas y Calderos. Y más información, pues en la página web brasasycalderos.es va a encontrar toda la información de la carta, también el servicio en general, Brasas y Calderos. Entramos entonces en materia. Vamos inmediatamente con el fútbol que nos ocupa en el día de hoy. Tenemos la final de la Europa League entre dos equipos de media tabla hacia arriba. Estamos hablando del Eintracht de Frankfurt y el Rangers de Escocia. Por cierto, con presencia colombiana, Rafael Santos Borré en el equipo alemán y Morelos en el equipo escocés. Adolfo Jiménez del Río nos trae toda la crónica de esta final del torneo de clubes europeos, el segundo después, lógicamente, de la Champions. Vamos entonces con los detalles de este compromiso que se juega en la ciudad de Sevilla. Sevilla, así como lo oyen, acoge la final de la Europa League. Adolfo, vamos entonces efectivamente con la final de la Europa League, que este año, podemos decir, tiene a dos invitados que en principio no eran favoritos. Y todo está preparado para que esta noche veamos un señor partidazo, el de la gran final de la Europa League, en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. Y es que el Eintracht de Frankfurt disputará esta gran final frente al Rangers de Escocia. Eso sí, un Eintracht de Frankfurt que no contará con su mascota, el águila Attila, símbolo del equipo alemán y que siempre sobrevuela el Deutsche Bank Park en cada partido y que ha acompañado al club desde 2006 en las tres finales de Copa disputadas. No estará en el Sánchez Pizjuán, según lo informaron desde Bild. Y es que la legislación española obliga a 15 días de cuarentena para la importación de animales vivos y el permiso que necesita de la UEFA. Para ello, han hecho que Attila se quede en Frankfurt. No será parte de la marea blanca que inundará las calles de Sevilla. Y recordemos que el Eintracht de Frankfurt viene con uno de los mejores jugadores de esta temporada, el colombiano Santos Borré. Podrá jugar este partido, según lo conocido últimamente, que estaba supuestamente lesionado, pero además contará la ciudad de Sevilla con más de 6.000 agentes de policía para poder controlar el exceso de alcohol. Y es que los alrededores del Sánchez Pizjuán serán una fiesta total. Y la Policía Nacional y Local ha puesto ya en sus guardias dispuestos a controlar los desmanes. Bueno, dos equipos en que en principio, como le decía, no eran favoritos para llegar a la final. El Eintracht de Frankfurt dejó en el camino al Barcelona y Rangers con un delantero como Morelos, muy efectivo, un delantero muy fuerte. Ha hecho parte incluso de las convocatorias de la Selección Colombia. No ha sido protagonista con la Selección Colombia, pero es un delantero con un potencial enorme. Y en el equipo alemán está, como decía, Rafael Santos Borré, un jugador que estuvo, entre otras cosas, en la Liga Española, militando en el Atlético de Madrid. Posteriormente fue cedido al Villarreal. La verdad es que las cosas no se le dieron. Y retornó al fútbol suramericano. Y la verdad es que le sirvió para recuperar la confianza. Justamente a la prensa de River Plate ofreció unas declaraciones previas a esta final en Sevilla ante Rangers. Bueno, ahí con un poco de inglés, con algunos latinos en el vestuario, me fui soltando de a poco. Y bueno, hoy en día tenemos un grupo, la verdad que muy bueno y que, bueno, y que compite también muy bien. Y eso nos ha ayudado a llegar donde estamos. Y bueno, yo creo que es lindo porque en el primer año poder disputar ya una final es algo que es muy bueno para uno como jugador y bueno, para el club en especial también es un momento muy, muy lindo. El atacante barranquillero se ha convertido en la gran referencia del Eintracht de Frankfurt, no solamente por su gran capacidad para anotar, sino también la capacidad que tiene para generar juego. Y seguimos en el marco de la actualidad deportiva. Pero antes, un mensaje muy importante que deben tener presente todas las personas que envían dinero. Presten mucha atención. Quien se acuerda siempre del día de tu cumpleaños y es la primera en felicitarte, la que nunca olvida la fecha de cumpleaños de tus hijos, quien encuentra siempre aquello que no encuentras, quien siente amor incondicional por ti, quien cocina rico, rico, rico. Tu mamá, ¿verdad? Pues agradécele mandándole dinero por estar ahí siempre pendiente de ti. Recuerda que si tienes que hacer un envío a tu ser querido, nuestros amigos de Western Union, con motivo del Mes de las Madres, tienen una oferta muy especial para ti. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1000 euros por tan solo 3 euros con 90 céntimos de comisión de envío. Manda algo más que dinero con nuestros amigos de Western Union. Aprovechar entonces la gran oferta de Western Union. Así es, Jorge, porque si se dirige en esta semana en un horario comprendido de 5 a 9 de la tarde por cada envío que realicen, va a recibir un regalo de cortesía de nuestros amigos de Western Union. Muchas gracias, Jelfrani. Y vamos ahora con la información del Giro de Italia, donde hemos tenido un triunfo histórico, pero que la celebración nos ha dejado también una anécdota, por cierto, insólita. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se corrió la décima etapa del Giro de Italia y en donde un ciclista está haciendo historia. Y es que se trata nada menos que un ciclista africano que por primera vez gana una etapa. Y es el ciclista eritreo Binyan Girmani del Intermarché Guanti, y que demostró ante un grande, nada menos que ante el gigante neerlandés Mathieu van der Poel del Alpecin Fenix, que podía llevarse la etapa. Tremendo arrancón el que pegó el ciclista eritreo y demostró que arrancaba, pero que con las ganas de aguantar hasta el último milímetro de la meta. Y es que prácticamente podríamos decir que Mathieu van der Poel bajó los brazos porque no fue capaz de mantener el endiablado ritmo con el que remató el ciclista africano la décima etapa del Giro de Italia. Una etapa de 196 kilómetros entre las localidades italianas de Pescaras y Gessi, y demostró que es uno de los grandes aspirantes a pelear muchas más otras etapas y quizá estar en las grandes competencias. Recordemos que tan solo tiene 22 años. Eso sí, terminó el hospital porque al destapar el vino espumoso italiano se pegó con el corcho en el ojo y tuvo que ser llevado inmediatamente al hospital. Esperamos que se recupere rápido y que continúe en la disputa de este Giro de Italia. Un Giro de Italia que después de la victoria del eritreo ha quedado la clasificación general de la siguiente manera. Y es que se mantiene el español Juan Pedro López con el maillot rosa, demostrando que tampoco se deja y que quiere estar en la pelea hasta la última oportunidad que él tenga en las etapas que se están jugando. Y segundo está el portugués Joao Almeida a solo 12 segundos. Tercero el francés continúa Román Bardet a 14. Cuarto el mejor latinoamericano, el ecuatoriano Richard Carapaz, a 15 segundos y a la espera de que llegue la alta montaña de este fin de semana para quizá pelear el mismísimo Giro de Italia. El mejor colombiano, Iván Ramiro Sosa, a 6 minutos 55 segundos. Y la etapa de hoy, totalmente llana y propicia para que al fin Fernando Gaviria se pueda mostrar como ha querido hacerlo en otras etapas. Una etapa de 203 kilómetros y con salida en Sant'Angelo di Romagnana y con llegada a Reggio Emilia, y en donde veremos a todos los sprinters, inclusive nuevamente con la intención de que el eritreo esté presente, ¿por qué no?, peleando nuevamente otra etapa, Binyan Girmani. Bueno, qué pena. Y la información que tenemos de última hora es que precisamente, Jelfrani, vamos justamente con esta noticia, la ampliación de esta noticia. En el Giro de Italia, insisto, la noticia en el día de ayer, La noticia de la décima etapa del Giro de Italia era sin duda alguna el triunfo de Binyam Girmay, primer ciclista africano de color negro que ganaba una etapa. Y la verdad es que lo destacó la prensa a nivel internacional y todas las miradas evidentemente se fijaron en él. La prensa, de hecho, estaba esperando para hacerle la respectiva foto. Estaba esperando, evidentemente, también para tomar las declaraciones. Pero tuvieron que quedarse con las ganas. Y la información que nos llega de última hora, luego de ser atendido en un hospital, luego de esa celebración, es que ha tenido que abandonar. ¿Qué nos dice el último reporte de prensa? Jorge, la Gaceta de lo Sport hace referencia y dice que prefieren no arriesgar con el ciclista. El que ha cambiado la historia se va para casa con muy buena parte de los deberes hechos y con nota. El aplauso de sus compañeros, bueno, hace reflejo de este mérito del primer africano, como lo dijiste tú al principio, de llevarse una etapa del Giro de Italia. Lamentablemente, pues no va a continuar. Dicen que no presenta daños muy importantes, bueno, graves en sus ojos, pero bueno, lamentablemente prefieren no arriesgar. Prudencia. Lógicamente, el equipo médico determina que no debe continuar en carrera. Es porque está en una situación delicada. Sabemos lo sufridor que son los ciclistas y que hay veces se caen, hay veces hay fracturas y aún así continúan en carrera. Pero en este caso, bueno, han preferido que mejor se baje de la bicicleta y abandona tras esa histórica victoria. Ojalá se recupere pronto y que regrese precisamente para las grandes de Europa, porque ya ha demostrado que es un ciclista con grandes condiciones. Y lo digo no solamente por el triunfo de ayer, sino por el espectáculo que venía ofreciendo a lo largo de este Giro. Alcanzó a correr medio Giro y de esa forma tan insólita tiene que abandonar. Seguimos en el Café Mañanero. Estamos en Latino Deportes y aprovechamos siempre, Yelfrani, para recordarle a todas aquellas personas que tienen que enviar dinero a América Latina por estos días que hay una promoción. Así es, Jorge. Bueno, continuamos en el mes de mayo, el mes de quien se acuerda siempre del día de tu cumpleaños y es la primera en felicitarte, la que nunca olvida la fecha de cumpleaños de tus hijos, quien encuentra siempre aquello que no encuentras, quien siente amor incondicional por ti, quien cocina rico, rico, rico. ¿Quién es esa, Jorge? Tu pues mamá, la ¿verdad? Madre. Bueno, pues agradécele mandándole dinero por estar siempre ahí pendiente de ti. Recuerda que si tienes que hacer un envío a tu ser querido, nuestros amigos de Western Union, con motivo del mes de las madres, tiene una oferta muy especial para ti. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1,000 euros por tan solo 3,90 euros de comisión de envío. Manda algo más que dinero con nuestros amigos de Western Union. Bueno, pues ahí está la promoción para aprovechar al máximo. Y también nosotros le enviamos un mensaje muy especial a todas las madres. ¡Felicidades! Ahí estamos también con el concurso que está realizando el Consulado de la República Dominicana. Invitamos justamente a que se inscriban más madres porque es un premio muy especial. Es un detalle con las madres. Y se cierra justamente ya este día 19. El sorteo se va a realizar el 20 y el 29 es el día en el que República Dominicana celebra el Día de las Madres y para tal fecha el consulado en Valencia está organizando su respectiva celebración. Así que felicidades para todas las madres. Bueno, si quieres sorprender a mamá con un trato especial fuera de casa, hazla partícipe del concurso que organiza el Consulado Dominicano en Valencia este 20 de mayo. Envía desde ya nombre y foto de mamá al correo electrónico negocios@consuladordvalencia.com y síguenos en nuestras redes sociales donde se realizará el sorteo. La feliz ganadora recibirá, entre otros premios, cambio de imagen, vestuario y cena especial. El cierre de inscripciones es este 19 de mayo. El Consulado de la República Dominicana en Valencia les desea un feliz Día de las Madres. Gracias, Yelfrani. Y seguimos con más actualidad deportiva. Vamos ahora con la Premier League. El Liverpool mete presión al Manchester City. Adolfo. Pero anoche no solamente tuvimos Copa Libertadores de América, sino que también tuvimos un señor partidazo en la Premier League. Y es que el Liverpool se la jugaba toda para estar todavía con opciones de llevarse la Liga de Inglaterra. Y el Southampton lo esperaba en su campo. Y parece ser que comenzaba llevando una gran ventaja con un golazo en el minuto 13 de Nathan Redmond, que parecía que le iba a poner muy complicadas las condiciones a Liverpool. Pero ahí estaba al frente Takumi Minamino, que en el minuto 27, con otro señor golazo, generaba el empate del Liverpool. Y para rematar, Joel Matip, en el minuto 67, convirtió otro señor golazo para el Liverpool, que le ha dado la victoria 1-2 y lo pone con las puertas abiertas totalmente para la última fecha de esta Premier League, peleándole al Manchester City la opción de llevarse esta liga. Impresionante la presentación de un Liverpool que no contó con los grandes de la parte delantera, el colombiano Luis Díaz y Mohamed Salah, y que esperan estar obviamente en el próximo partido que cierra la temporada y preparándose para el gran partidazo de la gran final de la Champions ante el Real Madrid. Bueno, oportunidad para el Liverpool, lógicamente mete presión en estos momentos. El Manchester City de Pep Guardiola tiene 90 puntos, 89 tiene ahora el Liverpool. Y en el próximo compromiso, simplemente, el Manchester City no puede fallar. Tiene que ganar para hacerse con el título, porque una victoria del Liverpool, que tiene un compromiso, entre otras cosas, accesible, bueno, supondría quedarse con la liga. Así están las cosas. Todo esto, como bien lo decía Adolfo, antes de llegar a la gran final de la Champions, este día 28 ante el Real Madrid. Los analistas están diciendo que el Liverpool va a llegar cansado a esa gran final. Tiene esta maratón de partidos, además la presión de ganar la liga, que tiene la oportunidad, y bueno, pues lo va a dar todo. Pero también estamos viendo que Jürgen Klopp está dosificando a su plantilla. Ayer, por ejemplo, no jugaron esas figuras. Es verdad que eran un equipo modesto como el Southampton. Y en el próximo partido, es decir, del próximo fin de semana, vamos a ver qué hace, si va a utilizar también una nómina alterna. Seguramente va a tener las figuras allí en el banquillo, por si es necesario. Pero ya está pensando, evidentemente, en esa gran final del día 28. Recordemos, en la ciudad de París. Continuamos con más información. Vamos con noticias del otro lado del Atlántico. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. ¿Qué pasa con la selección ecuatoriana de fútbol? Continúa la polémica grandísima que puede afectar a la selección ecuatoriana. Y es que recordemos que hace escasos días la FIFA había aceptado el recurso de la Federación Chilena de Fútbol por la supuesta alineación indebida del jugador Byron Castillo de la selección ecuatoriana en las eliminatorias al Mundial de Qatar. Y la polémica por las posibles irregularidades en el documento de identidad de dicho jugador que ya vienen tiempo atrás. Y es que en las últimas horas, en el día de ayer, el portal uruguayo Ovación, la Asociación Uruguaya de Fútbol, ya había denunciado también la posible alteración en el documento de Byron Castillo, y en su caso, no por el hecho de que fuese de otra nacionalidad, como alega Chile ahora, sino por extrañezas en la edad que aparecería en su documento. Y es que de acuerdo con la información del medio en mención, en 2015 para el suramericano sub-17 organizado en Paraguay, la AUF acusó irregularidades debido a que alegaba que cuatro jugadores ecuatorianos sobrepasaban la edad para participar en el torneo. Entre ellos, al parecer, Byron Castillo. Y es que ahora todo está en manos de la FIFA. Y es que el caso sobre el Mundial de Qatar espera determinarse en los próximos días. ¿Quedará por fuera la selección ecuatoriana del Mundial de Qatar? No creo que el agua, que la sangre llegue al río. He venido diciendo sobre este caso. Y sería totalmente injusto, lamentable que esto llegara a ocurrir. Yo no pienso esto, evidentemente. Los más pesimistas llegan a creer de que efectivamente va a ser así, ¿no? No hay argumentos suficientes. Sí da lugar a una demanda, pero no evidentemente para que quitarle la clasificación a Ecuador, que hizo una brillante campaña, una gran clasificación para el Mundial de Qatar. Y a propósito de las selecciones latinoamericanas, Perú va a jugar un compromiso amistoso en territorio español. Jelfrin, creo que tenemos la información por allí justamente. La vamos a compartir en breve. Ahora aprovecho el momento para invitarles a Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelve toda la actividad. Recuerden, Patacón Tostado, calle Albacete número 21, zona Plaza España. Avanzamos en Latino Deportes. Y además de Patacón Tostado, quiero también recordarles que hay un lugar aquí en Valencia donde podemos encontrar los productos latinoamericanos. Se trata de Cax Latino Abate en la Avenida La Plata, número 107. Productos de Ecuador, Brasil, Colombia, Perú precisamente, también de Honduras, República Dominicana y por supuesto los productos nacionales. Cax Latino Abad. Aprovechar que está abierto todos los días. Avenida La Plata número 107. Muy bien, seguimos con la información del fútbol. Me decía que hay un partido amistoso de la selección peruana de fútbol que se está preparando para ese partido de repechaje ante, rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sí, el Mundial de este año. Un Mundial atípico porque va a ser en el mes de noviembre y diciembre. Así es, Jorge. Bueno, ambas escuadras se volverán a enfrentar este 5 de junio en un cotejo de preparación pensando en lo que será el repechaje para el Mundial de Qatar 2022. La lista de la bicolor saldrá el próximo viernes en conferencia de prensa. Ya Perú conoce a los convocados de su próximo rival, el conjunto encabezado por Dani. Ahí anuncio mediante una publicación en su portal oficial los futbolistas que serán tomados en cuenta para chocar con la bicolor. Bueno, Perú-Nueva Zelanda, ¿verdad? Sí. Perú-Nueva Zelanda. Será el 5 de junio. 5 de junio. Muy bien. Mucha gente de aquí de Valencia, hablo de la colonia peruana especialmente, se va a desplazar hasta Barcelona porque este compromiso se va a celebrar exactamente en el estadio de Montjuïc. Tenemos más noticias del mundo del deporte. A ver qué tiene Adolfo Jiménez del Río. Bueno, Copa Libertadores de América. Anoche se jugó una jornada más de la Copa Libertadores de América con los siguientes resultados. Caracas 0, The Strongest 0, Bragantino 0, Estudiantes de La Plata 1, Peñarol 0, Cerro 0. El Boca Juniors empató en un durísimo encuentro al Corinthians 1-1. El Flamengo goleó a la Universidad Católica de Chile 3-0. El Sporting Cristal empató con Talleres 0-0. Y para esta noche tenemos al Paranaense, que se enfrentará al Libertad, lo mismo que el Nacional al